Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Inicia el mes de septiembre con una semana de extrema movilización en todo el continente. Saludamos a quienes nos sintonizan con esperanza y rebeldía. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina. Para esta semana vamos a estar dando vueltas por Centroamérica y también por el sur de nuestro continente. No se lo pierdan. Esto es el semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Nos vamos a Centroamérica porque Centroamérica está en las calles, está movilizada. Primeramente vamos a Honduras, allí está la compañera Melisa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia, porque diferentes organizaciones del movimiento social y popular se aglutinaron en Tegucigalpa, en la capital del país, el 30 de agosto, con una amplia gama de reclamos, que van desde el pedido de renuncia del presidente hasta la reivindicación de derechos económicos, sociales, culturales, sobre los pueblos indígenas y las comunidades LGTB. Vamos a escuchar a la compañera Melisa para que nos informe sobre este tema. Saludos compañeras que nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les informamos que acá en Honduras, el jueves 30 de agosto, el Movimiento Social y Popular Hondureño se volcó a las calles exigiendo la salida de Juan Orlando Hernández, no más actos de corrupción, los crímenes de odio que se detengan. De igual manera salimos a las calles exigiendo de que todos los asesinatos y los femicidios hacia compañeros y compañeras defensores de derechos humanos sean esclarecidos, como por ejemplo el caso de la compañera Berta Cáceres, que el COPIN se ha volcado nuevamente a exigir justicia por la compañera. Esta convocatoria fue de parte de la Convergencia contra el Continuismo, en donde los pueblos originarios una vez más reafirman su proceso de lucha en contra de la consulta previa, libre e informada, que viene a violentar que se les consulte antes de implementar los que son proyectos que vienen a ser lesivos a los bienes comunes y violentan la consulta previa sobre qué se debe de hacer o qué es lo que ellas y ellos permiten que se realice en sus territorios ancestrales. De igual manera, las organizaciones feministas han salido una vez más con la bandera de la despenalización del aborto, la despenalización de la pastilla anticonceptiva del día después. Las compañeras y compañeros del movimiento estudiantil continúan en lucha por el boleto estudiantil en contra del alza del combustible, que es una lucha que el pueblo hondureño ha tomado como suya también. Los gremios magisteriales, tanto las bases obreras y las campesinas, salieron también acompañando esta gran movilización, en donde deja claro que el pueblo hondureño una vez más puede unirse para poder sacar al dictador Juan Orlando Hernández, quien con su política de muerte viene a ser más agresivo con todos aquellos sectores que ya sabemos que estamos en diferentes tipos de opresión con ejes transversales desde el enfoque diferenciado, como el ejemplo de la diversidad sexual, que nos unimos a esta convocatoria exigiendo el respeto, ¿no?, a nuestros derechos como personas. Exigimos lo que son igualdad de derechos. También salimos exigiendo la ley de identidad de género ya, de igual manera el matrimonio igualitario, que se nos permita la adopción a personas del mismo sexo. Vamos a escuchar a la compañera Yensi Ávila, ella es parte del movimiento Diversidad en Resistencia acá en Honduras, que nos explica un poco el posicionamiento de su organización en esta gran movilización. Sumando fuerza para poder sumar puntos, no queremos más crímenes. seguimos en Centroamérica, nos vamos a Guatemala también, muy movilizada. El 31 de agosto, Jimmy Morales, el presidente guatemalteco, anunció que Guatemala no va a renovar el mandato de la CICIG. Esto causó una gran conmoción en la sociedad, que salió a las calles a decir que la CICIG se queda. ¿Qué es la CICIG? Para las personas que nos escuchan desde otras latitudes, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fue creada en el año 2006 por medio de un acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco. La idea era que sea un órgano de carácter internacional cuya finalidad era luchar en contra de la corrupción y también de la violencia en los organismos de seguridad legales del Estado y en los organismos parapoliciales. La idea era apoyar incluso a toda la fuerza de justicia de la nación y también a la Policía Nacional Civil y a todas las instituciones del Estado que así lo requieran. Sin embargo, parece que el mismo poder político guatemalteco no le está conviniendo mucho que la CICIG siga operando en territorio guatemalteco. Sin embargo, para saber en detalle sobre este tema, vamos a escuchar a Lucía Ischú, compañera de Festivales Solidarios, que estuvo en las calles movilizando con el pueblo guatemalteco y nos puede sin duda esclarecer este panorama. El día de hoy vamos a hacer un reporte de hechos que se suscitaron el 31 de agosto del 2018. Lamentablemente continúa el accionar corrupto e impune del presidente Jimmy Morales respecto al tratamiento que se le ha dado a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en Guatemala. Lamentablemente el 31 de agosto el presidente nuevamente, desde todo el acompañamiento militar y dictatorial, da una conferencia de prensa diciendo que no se renovará el mandato de dicha comisión, misma que ha tenido muchísima importancia en la lucha contra la impunidad y desmantelamiento de las CIACs y redes de corrupción y de impunidad infiltradas en el gobierno guatemalteco. Lamentablemente, no ha habido una disposición real del presidente Jimmy Morales, su gabinete y funcionarios de acompañar la lucha contra la impunidad en Guatemala. El día 31 de agosto quedó demostrado que no es un objetivo principal y fundamental luchar contra la impunidad, declarando de manera arbitraria y negándose a distintos tratados internacionales sobre la importancia de la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Vamos a compartir con ustedes parte de las declaraciones de este funcionario que realmente no representa a la gente de Guatemala. El mismo 31 de agosto la gente salió a las calles a manifestar su repudio en contra del accionar militar e intimidatorio que este gobierno ha tenido durante todo su trayecto. Asimismo, hubieron estrategias contra insurgentes difamatorias, asegurando que había gente de derechos humanos presa. También hicieron redadas en espacios culturales nocturnos, haciendo allanamientos, pidiendo papeles, como formas intimidatorias de amedrentar a la población que está en contra de todo tipo de accionar de este gobierno. Vamos a escuchar un poco de las declaraciones que dio, de la conferencia de prensa que dio el señor presidente Jimmy Morales. La justicia selectiva ha sido utilizada para intimidar y aterrorizar a la ciudadanía. Se ha violentado la independencia judicial pretendiendo manipular la justicia. Acciones que atentan contra la presunción de inocencia y el debido proceso. Garantías humanas amparadas por nuestro derecho y el derecho internacional. Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de la Organización de Naciones Unidas. Después de 11 años, llegó el momento de transferir las capacidades que se presumía se tendrían con la CICIG a las instituciones guatemaltecas correspondientes. Bueno, regresando, pues podemos escuchar la arbitrariedad y la ilegalidad de lo que este funcionario está haciendo, y el pueblo de Guatemala sigue haciendo un llamado a salir a las calles, a movilizarse y a organizarse y buscar articulación, porque a mayor represión, mayor organización. Un saludo a toda la gente que está en canales y los compañeros de distintos lugares de Latinoamérica que hacen posible este programa que tenemos, Latinoamérica Rompe el Cerco. Un saludo a toda la audiencia. De Centroamérica nos vamos a ir al sur de nuestra América, que también se mantuvo en una movilización muy importante. Hubo una gran marcha que congregó alrededor de 350.000 personas solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, sabemos que en varias ciudades del país también el movimiento popular, las organizaciones sociales y derechos humanos y la comunidad en general salió a decir que defiende la universidad pública, que está en contra del desfinanciamiento y también que se solidariza con la lucha docente. Para escuchar más voces sobre este conflicto, vamos a irnos a la provincia de Córdoba. Esto es en el centro norte del país. Vamos a conversar con Ana Elisa Arriaga. Ella es integrante de ADIUC, que es la Asociación de Docentes e Investigadores e Investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es docente de varias carreras de esta universidad. Vamos a escucharte entonces y muchas gracias por este contacto. Elisa Arriaga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba se encuentra profundamente impactada por el conflicto universitario. Este conflicto universitario, que se da nada menos que a 100 años de la reforma universitaria, hito que se extendió por Latinoamérica y que hoy parece redoblar la apuesta. Si bien el conflicto se inicia a partir de un reclamo salarial en torno a la reapertura de la paritaria docente y en demanda de un aumento superior al 15%, que es el que planteaba el gobierno, pronto este reclamo se hace más extenso en términos de una defensa del presupuesto y una defensa de la universidad pública, gratuita y laica. Si tenemos que reconocer algunos hitos, debemos marcar que Córdoba ha venido quizás una o dos semanas adelantada, marcando el pulso de lo que luego va a ser el conflicto nacional docente-universitario que atraviesa la Argentina hoy. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo 6 de agosto, el día en que comienza el no inicio de clases, llamado por las ambas confederaciones universitarias de docentes, Córdoba convoca a un abrazo simbólico, en el cual logra la adhesión y la participación de más de 5.000 personas, generando claramente una sorpresa para los medios masivos de comunicación, pero también para los estudiantes, los no docentes y la comunidad en su conjunto. A partir de entonces se produce una generalización de la solidaridad con el reclamo de los docentes y de los universitarios en su conjunto, y se multiplican las asambleas de base, se generaliza el paro en unidades académicas poco adeptas a estas medidas de fuerza y se genera un mayor protagonismo de los estudiantes que autoconvocados en asambleas definen tomar distintas unidades académicas y edificios que hasta el día de hoy se mantienen tomados, es decir, hasta hace casi 3 semanas que se mantienen tomadas al menos 7 facultades en la Universidad Nacional de Córdoba. En este marco comienzan a emerger distintos reclamos, distintos procesos de compromiso social, de compromiso político, y que anudan no solamente la demanda por el sostenimiento de la educación pública, la demanda de presupuesto, el rechazo al FMI como pauta de definición del ajuste que se está viviendo en Argentina, sino que también recuperan demandas fuertemente inscriptas en las juventudes y en el feminismo en torno a la separación de la Iglesia y el Estado y a una rediscusión de la legalización del aborto. Córdoba hoy se encuentra claramente atravesada por ambas cosas y tanto los docentes, los no docentes que pujan por reabrir su paritaria y los estudiantes que asumen la demanda salarial de los docentes, que reclaman el aumento presupuestario y que defienden la universidad pública en un registro bastante novedoso y radicalizado de la protesta, se encuentra también en un momento de expectativa y de profunda preocupación, en donde un reclamo que inicialmente era una huelga laboral, una huelga claramente reivindicativa, pasa a ser hoy una huelga más bien política, en la medida en que el reclamo docente universitario logró históricamente una manifestación masiva el último 22 de agosto en Córdoba con la participación de 100.000 personas y la solidaridad de sindicatos, organizaciones de base, otras universidades, otros sectores de la educación media e inicial, y que claramente ven en el reclamo docente el fusible de sus propias frustraciones, no pudiendo ser estas manifestadas, quizás por el grado de depresión económica y de disciplinamiento social que se vive en torno a la desocupación y a la devaluación de la moneda. De Argentina nos vamos a Gualmapu, Chile. Allí está Radio Corruf con el compañero Diego Vilches, que estuvo participando en el encuentro de comunicación social y el rol de los medios populares y mapuches de la Patagonia. Esto se realizó en Valdivia. Valdivia es la ciudad donde se pretende extraditar al lonco del Gualmapu en la comunidad de Cusamen, en Esquel, Argentina, Facundo Jonesuala. El encuentro reunió a integrantes del Foro Argentino de Redes Comunitarias, FARCO, también de la LER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, la Red de Medios de los Pueblos, y la radio que pertenece a la Universidad Austral de Chile, la Radio UACH, además de distintos proyectos también independientes. Te escuchamos, Diego, sobre este encuentro de comunicación social y el rol de los medios populares y mapuches en la Patagonia. Gracias, Ayelen. Nos encontramos en la ciudad de Valdivia, décima región. Estamos en el Gualmapu, a este lado de la cordillera, lo que es territorio mapuche. En el 59 aniversario de la radio de la Universidad Austral de Chile, nos encontramos en el foro Medios Públicos y Sociedad Civil, ejercicio del derecho a la comunicación en la Patagonia, en conjunto con otros medios e invitados, como por ejemplo por parte de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ALER, la Escuela Latinoamericana de Educación Radiofónica, con medios de este lado del pueblo mapuche y también del otro lado de la cordillera, radios comunitarias y populares asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Nos encontramos con Pepe Fruto, locutor, conductor del informativo FARCO, y él nos da sus impresiones respecto de este encuentro y la importancia de que se encuentren medios de uno y otro lado de la cordillera. Me encuentro con Pepe. Si te pudiera presentar, él es miembro de FARCO, también de una radio comunitaria. ¿Qué te convoca a estar acá? Cuéntanos un poco lo que ha sucedido. Yo soy Pepe Fruto, soy el responsable del Informativo Nacional de FARCO, de la red informativa de FARCO, y también coordinador del nodo Cono Sur de la red de radios comunitarias ALER, que es una red de medios populares a nivel de toda América Latina. Y bueno, lo que nos convocó a venir a Valdivia es la posibilidad de empezar a trabajar en conjunto entre medios comunitarios, alternativos, populares, de un lado y de otro de la cordillera, de Chile, de Argentina, porque hay una necesidad, que es cómo enfrentamos las amenazas que tenemos, los conflictos que enfrentan nuestras comunidades, la situación del pueblo mapuche en constante hostigamiento por parte de los estados, una política que se cobra vidas de personas que son asesinadas. Tenemos a un lado y otro de la cordillera personas que ese conflicto se termina llevando sus vidas. Entonces, los medios populares tenemos que estar presentes en eso y tenemos la necesidad de articularnos, porque aunque nos intenten imponer que existen unas fronteras que nos separan, nosotros tenemos que entender que las situaciones que padecemos son las que nos tienen que unir, son las que nos identifican. A Macarena Valdés la mataron los mismos poderes que se cobraron la vida de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Entonces, las luchas tienen que ser los mismos y los medios populares tenemos que estar para eso. Y sabemos, porque lo vivimos cotidianamente, que solos no podemos y que unidos vamos a ser más fuertes. Y en eso estamos, por eso estamos hoy en Valdivia. Agradecemos las palabras de Pepe y sin duda es importante que establezcamos alianzas y enlaces y estaremos trabajando desde Latinoamérica Rompe el Cerco también para integrar estas territorialidades ancestrales versus la colonización de las fronteras nacionales del estado de Argentina y Chile. Esto ha sido todo, Diego Vilches, Radio Curruf, Gulumapu, Temuco. Hemos llegado al final de este semanario. Agradecemos a las compañeras y compañeros que participaron, que hicieron posible este nuevo proyecto. Y para despedirnos queremos dar alguna información sobre Colombia, nuestro abrazo solidario para el equipo de trabajo de Prensa Rural y también de Repaz, porque el mes de agosto cerró con muchas muertes, nuevamente, lamentablemente. Estos son hombres, mujeres, todos líderes y lideresas de sus comunidades. En varios de los casos, las personas que estaban junto a ellos en el momento en que fueron atacados quedaron heridos. Por ejemplo, nos gustaría destacar el caso de Jefferson Andrés Arévalo. Él fue asesinado en Puerto Rico, en el Meta, pero su esposa, que estaba junto a él, fue violada y acuchillada. Esto pasó el martes 21 de agosto, que todo el continente lo sepa. También es el caso de Richard Silva, de Mapiripam, en el Meta también. Él fue asesinado y su padre quedó gravemente herido, que también se encontraba con él. Este también es el caso de Luis Carlos Vera, que fue asesinado en Chimichagua, César, y su esposa se encuentra también herida de gravedad. Esta es la situación que vive nuestro hermano pueblo colombiano. Esta es la situación que los medios de comunicación hegemónicos invisibilizan. Solamente se habla de una guerra y no de este terrorismo de Estado que se sigue practicando. Así que todo nuestro abrazo, toda la energía para la lucha. Esto fue el Semanario de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí Latinoamérica Rompe el Cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.